llegas a mí sin más que decir. Llegas a mí como ilusión de amor, como lluvia sin fin. Tú, tan bella y frágil tú, dulce néctar de amor, eres más que pasión. Tú, suspiro de amor, no eres mi ilusión, eres mi inspiración. Tú, reina de mi amor, rayito de sol, alumbra para mí. Te adoro por lo que eres, te quiero en mi sonrisa, en cada instante de mí. Te adoro por lo que eres, pequeño gran amor. Que seas muy feliz. Tú llegas a mí sin más que decir. Llegas a mí como ilusión de amor, como lluvia sin fin.